no van en esta. Salí de compras y llena tu vacío. ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hastiado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Muy buenas tardes, comenzamos así, tranqui, con esa musiquita de fondo, este piquete informativo desde el 1 de septiembre, de este viernes 2 de septiembre, viernes ventoso como todos los viernes de septiembre y de agosto aquí por San Luis. Y acá estoy, en este piquete informativo, en los micrófonos solita, solo con la compañía de Matías, que está en los controles, pero me han abandonado mis compañeros y compañeras. No le reclamo. Le mando un beso grande a Fernanda, que está enferma, pero ha hecho todos los deberes y nos ha mandado la nota de su segmento cultural. Esperamos que se recupere prontito. Un abrazo grande. Otro abrazo gigante a Ernesto, que anda por allí haciendo un curso, una capacitación, pero también ha hecho los deberes. Nos ha dejado varias entrevistas, así que mentira, no estoy sola. Estoy con todas las entrevistas que nos han dejado los y las compañeras. ¿Sale bien, Mati? Ahí me está diciendo Matías que sale muy bien. Les comentamos entonces que estamos aquí en Radio La Bulla, en Granaderos Puntanos 1377, aquí en el barrio Aeroferro. Los y las vecinas del barrio nos escuchan por la 100.5. Así, cuando el viento deja que la antena suene. Estamos estrenando página, así que para el mundo salimos por www.labulla.org. Contentísimas, estamos con nuestra página nueva. Nos pueden dejar mensajitos a nuestro Facebook Radio La Bulla. Y también mensajes, y quienes quieran comunicarse con nosotros y nosotras lo pueden hacer al 2-664-6264-29. Así Ernesto siempre está atento al teléfono para contestar cualquier inquietud, cualquier comentario que quieran hacer. Quienes quieran venir a tomar mate, háganlo. Aquí andamos por la Graneros Puntanos con ganas de que algún amigo o amiga bullera venga a cebarnos unos buenos mates, porque como notarán, no ando bien de la garganta. Un abrazo grande también a nuestra compañera Luciana, que ha andado haciendo notas esta semana, que ya están subidas en La Bulla, las cuales compartiremos aquí en La Bulla, en este piquete informativo, porque viene completito. Tenemos varias entrevistas, como más de 7, así para compartir con ustedes, amigos y amigas bulleras. Y después de esta pausa musical les vamos a ir contando el desarrollo de este piquete informativo, que se viene súper completito, aunque hoy tengan solo que escuchar la voz de esta difónica puntana que les va a hacer compañía por más de una hora. We'll be right back. Bueno, le ponemos ritmo a este piquete informativo con una banda mendocina. Oye, Primate, escuchamos la canción Mi Alma. Buena música aquí en Piquete Informativo, seleccionada por nuestro compa Matías. Y le decimos que este programa viene bien completito porque varias notas han andado haciendo nuestros compas bulleros, en especial Lu y Mati, que el día lunes anduvieron por la Universidad Nacional de San Luis con unas jornadas de sexualidad, educación. Educación, Salud y Derechos, que fue organizada esta jornada por los y las Psicólogas Sin Fronteras, esta ONG que hace un tiempo viene aquí trabajando en San Luis, en todo el mundo, pero en particular en San Luis, y organizó esta jornada al cumplirse 10 años de la sanción de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Ley que sabemos que peligra, que siempre fue compleja su implementación en Argentina y en particular en San Luis, pero desde la llegada del neoliberalismo, chao, directamente está en jaque la continuidad porque se ha desmantelado el programa y demás. Pero así anduvo Luciana y Matías entrevistando el día lunes, y vamos a escuchar ahora, los invitamos a escuchar la voz de Yolanda Bertazzo, que fue una de las expositoras de la jornada. Ella es médica del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y compartió con nosotros la importancia que tiene hablar de derechos sexuales y reproductivos en la sociedad y su mirada sobre el panorama actual en la Ley de Educación Sexual Integral. Le escuchamos entonces a Yolanda Bertazzo. Bueno, Yolanda, para preguntarte un poco, bueno, como vos trabajás en el programa de salud sexual y reproductiva, preguntarte, bueno, ¿cuál es la importancia de hablar de salud sexual y reproductiva? Mira, esto tiene muchas cosas muy importantes. Fundamentalmente es sacar de la oscuridad y traerle claridad a un tema que es sumamente tabú para la gente. Hablar de sexualidad da pánico, paraliza, da miedo. Y si se interpreta que es sexualidad, que con ella nacemos y que con ella morimos y todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos a través de nuestra sexualidad, la verdad que no tendría por qué asustar a nadie. Pero hay temas que realmente asustan en forma permanente. El tema de hablar de los embarazos no deseados, el tema de hablar de anticoncepción, los embarazos que vimos hoy en la infancia, que esto realmente alarma, las cuestiones de diversidad, la terrible homofobia que hay en la sociedad y cómo poder deconstruir esto que ya está socializado de esa forma, evitar las discriminaciones, evitar los riesgos. Es decir, se dice que la persona que tiene conocimiento evita riesgos. Entonces, lo que queremos es que esto se hable permanentemente, que se saquen los mitos, que se saquen los tabúes, que se saquen los prejuicios y que, aunque con errores, vayamos construyendo una sexualidad saludable, que esa es la idea. Y pensando también un poco que han pasado 10 años de que se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, ¿cómo ves el panorama hoy? Y la verdad es que, insisto, uno trabaja en salud y siempre decimos que nos falta esa pata, ¿no es cierto? La pata de la parte de la educación, porque en lo asistencial más o menos hemos crecido y hemos avanzado mucho más rápido que lo que ha avanzado la educación, a pesar de tener una ley que más o menos tiene los mismos años que la de salud sexual y reproductiva. Entonces, esta ley que lleva 10 años realmente no se ejecuta, pero no es solamente que no se ejecute en San Luis. En casi el 80% de las provincias del país está como parada. Son muy pocas las provincias que han podido avanzar en esta temática. Nosotros hemos tenido capacitación el año pasado desde el Ministerio de Educación, porque había un referente en educación sexual integral, que era el doctor Juan Millán, y él trajo capacitaciones y se capacitó en distintas regiones de la provincia con gente que vino de la Flaxo, y se capacitó en sexualidad a docentes, directivos y demás. Por supuesto que ha sido, es decir, va como en impulsos. por ahí podemos hacer un poquito, avanzamos y después retrogradamos, como todo lo que ocurre con sexualidad. Hacemos 3 pasos para adelante y 2 volvemos para atrás, porque también muchas veces depende de las autoridades que tenemos. No todo el mundo quiere avanzar en esta temática, algunos avanzan más, otros avanzan menos, y así estamos trabajando nosotros, como podemos, con mucha voluntad, pero bueno, es difícil todavía la implementación, y depende fundamentalmente de la voluntad de los docentes, porque en muchas escuelas se está dando, pero también una cuestión de voluntariado en esta temática, y en otras el que no se preocupa. Y así escuchábamos entonces una más que interesante entrevista a Yolanda Bertazzo, quien estuvo participando de esta jornada de sexualidad, educación, salud y derechos del día lunes en la Universidad Nacional de San Luis. Y se cortó un poquito el último, pero quienes quieran volver a escuchar completa la entrevista pueden hacerlo en nuestra página labulla.org. Allí ya está subida la entrevista y para poder profundizar un poquito más sobre el tema. En esa misma jornada pudimos dialogar y escuchar a Daniel Loza. Él es médico del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, responsable del consultorio integral de salud para personas trans, y quien nos habló, nos comentó sobre los derechos de las personas trans en materia de salud. Y nos interesaba mucho poder dialogar con él porque sabemos su recorrido en el área de salud pública, su militancia en la salud, ya podríamos hablar en estos términos, y sobre todo porque en este espacio de Radio La Bulla, en Piquete Informativo, estuvimos dialogando hace unos días con Gema Rosales en torno a la obra social para personas trans, y nos quedaban algunas inquietudes en torno a su implementación y en torno al desarrollo y a la injerencia que tiene la provincia sobre la salud en personas trans. Sobre ello y un poquito más estuvieron dialogando Matías y Luciana el día lunes en esta jornada de sexualidad, educación, salud y derechos en la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, Daniel, ¿cuál es la importancia de que en el programa de salud sexual y reproductiva haya un consultorio integral de salud para personas trans? Bien, la primera cosa que me parece como fundamental y básica es que estamos hablando de derechos. Y los derechos no tienen que ver con cantidad de personas, sino con personas, ¿sí? Era una problemática que nadie se hacía cargo, ¿sí? Y que, como a lo mejor hicimos en el comentario, son personas que por su exclusión social y por las violencias diversas que viven permanentemente, tienen una esperanza de vida menor a los 39 años. Y la verdad que los que trabajamos en salud y defendemos la salud como derecho, la verdad que necesitamos intervenir en ese sentido. Y en el tiempo que venís trabajando con el consultorio, ¿con qué dificultades o problemáticas te has encontrado? La primera, a ver, situación problema es que los sistemas de salud hasta no hace mucho tiempo no visualizaba y no lo hacía desde una situación de derecho, sino desde una visión patologizante. Poder entonces cambiar esa lógica de prestación a una lógica de derechos es una dificultad importante. La segunda tiene que ver con el acceso a una gran demanda que tienen las personas trans, que tiene que ver con la transformación corporal. Y en donde hoy todavía seguimos teniendo dificultad en el acceso público de esta medicación y también a la visión de la medicina privada en otorgarles una prestación a las personas trans que tienen obra social. La otra situación tiene que ver con el proceso de construcción de equipos, y la verdad que vamos a tener que ver cómo paulatinamente vamos pensando en un equipo interdisciplinario para poder hacer un abordaje de las necesidades, y reitero, no patologizante, de las personas trans, lo que incluye también al equipo quirúrgico. Obviamente que lo que debemos exigir, tal vez en la provincia de San Luis, es el equipo quirúrgico de baja complejidad, porque lo de alta complejidad necesita la experiencia de los equipos. Con lo cual, bueno, a lo mejor hay 6 lugares exclusivamente en el país que tienen la experiencia suficiente como para garantizar una buena intervención quirúrgica en la modificación corporal genital. Y también queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál es la opinión que tenés o si es que tenés alguna opinión sobre la obra social que salió recientemente para el colectivo LGTBIQ? Mira, un poco lo que nosotros tratábamos de comentar adentro de la presentación es que la causa verdadera de muerte de las personas transfemeninas tiene que ver con otras situaciones que no tiene que ver con la salud, tiene que ver con un acceso a educación, porque son excluidos de las escuelas, un acceso al trabajo, porque no le dan la oportunidad de trabajar en los espacios que corresponde, no se lleva adelante la ley de cupo trans, que deberían estar trabajando en las esferas públicas, ¿sí? Y en función a eso, inyectarle al sistema público, como un sistema público que atiende al 51% de la población, los elementos necesarios para poder dar la atención de las personas trans. Yo no sé si la parte privada hoy está capacitada para el acompañamiento de las personas trans, que sí creo que el sistema público sí viene haciendo, con lo cual tal vez una buena medida sería generarle el desarrollo de las personas como individuos y la salud seguir ofreciéndosela de la parte pública. Entonces ahí estaba la entrevista con Daniel Loza, médico del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, responsable del Consultorio Integral de Salud para Personas Trans. Quienes quieran escuchar esta entrevista y la que recientemente compartíamos de Yolanda Bertazzo, pueden encontrarlo, que ya está la nota, subí las entrevistas y una nota en nuestra página labulla.org para profundizar un poquito de estas interesantes jornadas de sexualidad, educación, salud y derechos organizados por los y las psicólogas Sin Fronteras San Luis. Así que más que interesante esta jornada de la que estuvimos participando. Y como el piquete informativo sigue y estamos con muchísima información, les decimos que vamos a estar escuchando y compartiendo una entrevista que tenemos con Soledad Ceballos. Ella es de unas jornadas y charlas que se desarrollaron en la universidad. Ella es integrante, miembro de la Defensoría del Público, y estuvieron brindando una charla de comunicación y género. Vamos a estar también teniendo una entrevista con una mamá cuya hija estuvo involucrada en unos conflictos que vivieron alumnos y alumnas de la Normal Mixta cuando fueron violentados en una fiesta por la policía puntana. Una entrevista también que hemos desarrollado y hemos dialogado con una compañera trans, Majo Ochoa, que ha sufrido una clara situación de discriminación en la Federación de Hockey Puntana. Vamos a concluir a todo dar con una nota que nos realizó Fernanda, pese a andar enfermita, para concluir con nuestro espacio cultural, con las actividades que se desarrollaron en la universidad, jornadas de teatro, para conocer un poquito el mundo del teatro desde otra mirada. Pero ahora, ya que hicimos un reconto de lo que va el programa, vamos a hacer una pausa musical cuando ya son las 15:26 y ya volvemos aquí en Piquete Informativo. Quiero que me tape mi amor la boca de un beso. Entre tanto grito y dolor, amor, yo te necesito. Necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies. Amor, yo te necesito. Quiero que me ahogues, amor, de un solo beso. Si aguantarme bien la respiración desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder por vos, dame un beso. Ay, amor, qué sabor tan amargo. Tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Estos dolores sanan. ¿Qué me importa que huela? Hoy besar es urgente, mi amor. Por favor, ven y zarpame un beso. Quiero que me beses, mi amor. Tan lentamente que se desajuste el reloj de la misma muerte que mientras su guadaña pendule el tiempo. Será claro que nuestros besos no son como los bellos. Ay, amor, qué sabor tan amargo. Tengo los labios partidos, pero de besarlos, estos dolores sanan. ¿Qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor. Hoy besar es urgente. Por favor, vení, zarpame un beso. Y acá estamos besándonos con Luciana porque le hacíamos caso a Gabo Ferro, que nos decía que nos besáramos. Un beso urgente de Gabo Ferro. Escuchamos, los invitamos a escuchar el último disco de Gabo Ferro, El Lapsus del Jinete Ciego. Discazo grabado en vivo, en un no sé dónde, pero bueno, un buen discazo. Y esta canción que le escribí el año pasado cuando ganó Macri. Se desesperó, se deprimió el pobre Gabo Ferro y decía que quería besos urgentes para paliar tanta tristeza neoliberal. ¿Cómo andas, Luciana? Bien, Noelia. Qué bueno. Vengo a acompañarte un rato para que no te quedes sin voz. Eso, gracias. Qué buena compañera que sos. Ella es nuestra productora que viene acá a hacernos el aguante un poco al micrófono. Bueno, y damos vuelta a la página, como le decíamos hace rato. También anduvimos compartiendo un rato de la charla que realizó, ¿verdad, Luciana?, la Defensoría del Público. Sí, fue una jornada de trabajo organizada en conjunto por la Organización de Mujeres Ninguna Santas con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se desarrolló este martes de esta semana y la jornada trabajó como eje central por una comunicación libre de violencias. El eje de esta en particular fue comunicación y géneros. Y bueno, primero que nada, digamos, se trabajó un poco de qué se trata la Defensoría del Público, cómo funciona, y se centró, bueno, como te decía, en la idea esta de cómo pensar desde una perspectiva de género la comunicación. Y estuvimos viendo un poco, indagando un poco en cómo vienen llevándose a cabo las prácticas comunicacionales, las prácticas periodísticas, cómo también, digamos, muchas veces se caen violaciones desde esos lugares, desde los medios. La Defensoría en particular trabaja con los medios audiovisuales y los medios radiales, no abarca los medios gráficos. Pero bueno, se estuvo trabajando un poco, bueno, cómo se construye comunicación desde esos lugares, cómo se construyen también estereotipos y cómo pensar las posibilidades de construir y aportar a la construcción de otra comunicación libre de violencias en la que se incluyan las diferencias. Qué bien. Más que interesante, entonces, y más que necesario, no solamente necesario que los periodistas, las periodistas, se den la tarea de adentrarse en este tipo de información que les vendría muy bien a muchas. Una vez escucho un ratito alguna radio y se queda la verdad que más que sorprendida del uso que se hace el lenguaje y de todo. Sabemos lo que construye el lenguaje en torno a la sexualidad y demás. Bueno, pero para eso vamos a escuchar a quienes más o menos están adentrados en el tema, quien es Soledad Ceballos, que ella es integrante de la Defensoría del Público, ¿verdad? La escuchamos. Soledad, ¿nos podrías contar un poco en qué trabaja la Defensoría del Público, cómo funciona, qué temática está trabajando? La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo creado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que defiende los derechos de las audiencias de radio y de televisión. Aquellas expresiones dentro de un medio televisivo, dentro de la radio, que discriminen, ofendan, estereotipen a las personas por razones de género, de edad, de clase, deben ser mensajes que debemos eliminar de la de los medios, debemos erradicar de los medios para poder construir una comunicación distinta y sin estereotipos. Parte de la tarea de la Defensoría es trabajar venimos trabajando en distintas líneas. Una de ellas tiene que ver con géneros, que es lo que hoy me trajo acá a San Luis. Hay un trabajo fuerte también con pueblos originarios. De hecho, se está llevando adelante a partir de hoy, toda la semana, en la ciudad de Buenos Aires, un encuentro de comunidades originarias de todo el país con productoras audiovisuales y radiofónicas. Sobre discapacidad también hay una fuerte tarea, pero digo, son distintas líneas solamente del área de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría. La semana pasada se estuvo acompañando la sentencia al megajuicio de La Perla en Córdoba, por ejemplo, desde el organismo. Se vienen haciendo, como comentaba en la charla hoy, monitoreos de noticias desde otras de las direcciones de la Defensoría, monitoreo sobre las noticias de los canales de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Ciudad de Córdoba también, como experiencias para conocer sobre qué nos informamos y quiénes nos informan en la radio, en la televisión. Hay como distintas líneas de trabajo que tienen que ver con la tarea pedagógica de la Defensoría y de defensora de las audiencias en el ejercicio del derecho a la comunicación que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo se tiene que proceder para hacer una denuncia ante la Defensoría? La Defensoría, si bien no tiene una sede en distintos puntos del país, está físicamente en la ciudad de Buenos Aires. El modo de poder hacer los reclamos es a través de la página web de la Defensoría, www.defensadelpublico.gov.ar. Allí hay un formulario muy simple de completar, con datos personales de contacto y mínimamente una referencia de qué estamos denunciando, desde el incumplimiento de un horario apto para todo público hasta la discriminación por razones de género, hasta la no inclusión de un canal de San Luis en la grilla de X servicio de cable. Siempre en el marco del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A partir de allí, de ese reclamo, hay un área que evalúa si efectivamente se ha vulnerado algún derecho, si hay alguna acción que tomar, y comienza allí una tarea pedagógica de vínculo con el medio que ha vulnerado un derecho, que ha incumplido en la ley, el periodista, la agencia de publicidad, y se empieza a tejer en esta tarea pedagógica y de mediación modos de reparar ese daño. Así que bueno, parte de la tarea, estoy siendo muy sintética, ¿no? Pero parte de la tarea que viene desarrollando la Defensoría y en relación a los reclamos, ese es el camino. Y bueno, hoy estuviste trabajando en la charla, en la actividad taller que hubo hoy en San Luis, un poco la temática de género, comunicación y géneros. Quería preguntarte cómo vienen trabajando, que nos contés un poquito más en esa línea, qué es lo que están trabajando, cómo se viene trabajando desde ese lugar en la Defensoría. Desde esta línea específica de trabajos venimos trabajando desde el comienzo con la desde la Defensoría, en vínculo con universidades, en este caso a partir de un vínculo que establecimos con la organización Ninguna Santas de aquí de San Luis, convocadas a espacios universitarios, dentro de medios de comunicación, en escuelas, a partir de charlas o de talleres de sensibilización y de formación, talleres con periodistas, comunicadoras, comunicadores, para repensar y reflexionar sobre sus prácticas periodísticas. Venimos desarrollando también un curso virtual de formación en comunicación y géneros que se sostiene es un curso gratuito que se sostiene desde el año pasado y que lo vienen cursando gente de todo el país, como una propuesta también inédita de formación gratuita en comunicación y géneros desde un organismo del Estado. A la vez venimos desarrollando también actividades que tienen que ver con la promoción de unos videominutos que se desarrollaron el año pasado a partir del concurso Suma los Derechos, con las universidades, con distintas universidades del país, en articulación con sindicatos y centrales obreras, y que llevamos a las universidades una propuesta de producción televisiva y de incorporación con, a partir de herramientas pedagógicas en el aula, en distintos niveles educativos, estas herramientas para poder reflexionar sobre la comunicación y los géneros, incorporar la perspectiva de géneros dentro del aula, digamos, como parte de las tareas que venimos desarrollando, y además de poder participar en los distintos lugares de donde, desde donde nos convocan, desde las radios comunitarias hasta el trabajo con organizaciones originarias, pueblos indígenas, universidades, escuelas, como te decía antes. Hay una multiplicidad de tareas que venimos desarrollando y que, bueno, venimos llevando adelante en todo el país como, como organismo, ¿no? Bueno, y ahí escuchábamos entonces a Soledad Ceballos, integrante de la Defensoría del Público, en estas jornadas de comunicación y géneros que se desarrollaron en la Universidad Nacional de San Luis el día martes, ¿verdad, Luciana? Y allí anduvo Luciana haciendo la entrevista. Más que interesante, ¿verdad, Lu? Sí, muy interesante, y saber que está la Defensoría del Público, que cuando se violan de derechos en los medios audiovisuales, ya sea a través de la construcción de estereotipos o de no respetar los derechos del niño, de la niña, y de distintos sectores sociales, de distintas identidades de género, saber que se puede denunciar a la Defensoría del Público. Hay que ingresar a la página, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí es un espacio donde se puede, digamos, completar, se llenan un par de datos personales y se tiene que comentar más o menos de qué trata la denuncia o qué es lo que hemos visto o escuchado para poder denunciar y que la Defensoría pueda actuar. Buenísimo ese dato. Aprovechemos que todavía no lo ha desmantelado el gobierno nacional. Apurémonos a hacer todas las denuncias pertinentes porque vienen arrasando con todos los programas que tengan que ver con derechos humanos, sexualidad y demás. Así que atentis. Y damos vuelta a la página en este piquete informativo por Radio La Bulla, por la 100.5, aquí desde el Aeroferro. Cuando ya son las 15:40, digo que damos vuelta a la página porque ahora vamos al conflicto educativo nuestro de cada semana. La semana pasada informábamos sobre el Centro 21 y los conflictos que hay en ese centro educativo con docentes que faltan, con problemas edilicios. Y ahora nos vamos directamente a la Escuela Misiones, que está esta escuela en la avenida La Finura y Belgrano, y que también está sufriendo situaciones bastante complejas. Están siendo avasallados los derechos de los y las trabajadoras, se está atentando básicamente contra la educación integral, laica y científica, y como siempre el Estado provincial allí intentando dejar de lado esta mirada de la escuela pública para posicionarse en las escuelas autogestionadas, desfinanciadas, digitales, generativas y todo este verso que nos ponen para denigrar la educación pública. Pero para adentrarnos un poquito más en el tema, vamos a escuchar a Amanda Arce. Ella es integrante del área de comunicación de la CTA Autónoma, quien nos va a comentar un poquito lo que está sucediendo. Estamos con Amanda Arce, quien es secretaria de prensa de la CTA Autónoma aquí en San Luis, un poco para que nos cuente la actividad que se está programando para hoy día a la tarde en confluencia con el conflicto de los docentes de la provincia de San Luis, al cual se han sumado otros sindicatos como el ADU. Contanos un poco de qué se trata y en qué contexto se realiza. Sí, en realidad lo que... bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Decir que lo que hoy estamos reclamando es que las escuelas que se quieren implementar y que ya ha comenzado como en el Victoria, se llaman escuelas generativas. Esto es lo que la comunidad de la Escuela Misiones hoy sale a repudiar, porque entendemos que estas escuelas van en el mismo camino que las autogestionadas. De hecho, van a ser escuelas autogestionadas. Es decir, acá lo que vemos es que el Estado se saca la responsabilidad de la educación y de entrega a manos que de alguna manera son sectores privados, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser educadores los que conduzcan estas escuelas. Lo mismo que las escuelas autogestionadas que ya conocemos y que ya tienen una larga data en San Luis. Salimos a repudiar esto porque lo que también la consecuencia de todo esto es el desmantelamiento de la escuela pública, ¿no? La Escuela Misiones tiene justamente enfrente el Club Victoria, como decía recién, que es donde se va a, donde va a funcionar una escuela generativa. Entonces es obvio que el alumnado que va a ir a esta escuela va a salir de las escuelas públicas. Es decir, se va produciendo un vaciamiento respecto a los alumnos y que esto trae serias consecuencias también para los trabajadores de la educación, porque cuando las matrículas disminuyen, los cargos se cierran. Y ese es el ajuste que está implementando tanto gobierno nacional como gobierno provincial, ¿no? Un feroz ajuste contra los trabajadores para ahorrar finanzas. Amanda, a esto se le suma también un contexto general donde también la educación especial o los docentes de educación especial también están teniendo una serie de conflictos. Digo, venimos de alguna actividad en el Centro 21 que también se realizó de las mismas características. Digo, ¿cómo sigue esa situación? Sí, la situación no ha variado en el Centro 21, lamentablemente. Ya pasaron el mes de estar los alumnos y los trabajadores de educación sin gas, por ejemplo, con pérdidas de luz, porque hay paredes que están humedecidas y justamente allí hay cajas de luz. Nos explicaba un compañero del CTA, que es ingeniero, que allí hay pérdidas de luz, es decir, con alto riesgo, ¿no?, para quienes trabajan y estudian en este lugar. No se ha solucionado absolutamente nada, a pesar de los reclamos que han hecho los docentes, a pesar de la entrevista que tuvieron docentes y padres con la coordinadora y con la supervisora, no se ha dado ninguna respuesta. Y hoy estarán presentes también en esta concentración, creemos, en la Escuela Misiones, ¿no? Como una forma de ir unificando las luchas, porque en realidad el reclamo es el mismo. Y la defensa es la misma, la defensa de la educación pública. Estamos viendo cómo empieza el gobierno de la provincia a atacar esta educación desde distintos sectores, ¿no? Empieza con las escuelas generativas, que va a vaciar las escuelas públicas, con las escuelas especiales, que las quiere concentrar en una sola, y nosotros sabemos por experiencia, porque esto ya ocurrió con las escuelas de arte, que produce exactamente lo mismo: cierres de cursos, achicamientos de gastos que le competen al Estado. Es decir, forma parte también todo del mismo paquete, ¿no? Amanda, para concretar la invitación, sería hoy en la Escuela Misiones, está ubicado en la Finuri Belgrano, ¿a qué hora? ¿Y cómo sería un poco el cronograma? Digo, ¿va a haber una movilización o algún tipo de otra actividad? Sí, a partir de las 17:30 horas nos concentramos allí, invitamos a todos los trabajadores de San Luis. En realidad, la educación es un área que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, que nos afecta tanto a los trabajadores de educación como a los padres y a los estudiantes. Por lo tanto, bueno, estamos invitados a todos a sumarse a esta concentración, donde los docentes y la comunidad educativa de la Escuela Misiones, más la del Centro 21, resolverán si se hace una asamblea, si se marcha. Es decir, por ahora, bueno, estamos llamando a concentrar para que sea después esa comunidad educativa la que resuelva lo que se va a hacer. Una volanteada vamos a hacer de seguro, y las medidas que se vayan a tomar las iremos resolviendo sobre la marcha. Bueno, y ahí, allí escuchábamos a Amanda Arce, del área de comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos, y comentándonos el conflicto nuestro de cada día, esta vez con la Escuela Misiones, que ya no alcanza con las escuelas autogestionadas, ahora tenemos la generativa y otros nombres así, medios extraños, que todo nos lleva a desfinanciar y a ir desmantelando la escuela pública, la educación pública. Pero bueno, hay docentes organizados, organizadas, que están luchando por sus derechos y sobre todo por el sostenimiento de la educación pública en la provincia. Esta nota también, como todas las que venimos desarrollando aquí en el piquete informativo en Radio La Bulla, las pueden encontrar en nuestra página www.labulla.org, página nuevita que estamos estrenando, de quienes invitamos a que la conozcan, a que la visiten. Y ahora, ¿hacemos una pausa, Lu? Sí, vamos a una pausa musical. ¿Con qué nos espera nuestro compañero Matías? Buena música, Matías. Y si eso no te alcanza... Déjalos ir, déjalos correr, son solo juegos de tu mente. El poder es que estás dispuesto a caer. Es que estás pensando, yo sé que es un clima seguro bajo la sala de poder. No te ofrezco más que esta libertad de levantarte a la mañana con la mirada calma. Te regalo todo el canto de los pájaros, el brillo de las flores, te doy el sol. Y si eso no te alcanza, cómete mi corazón. Y si eso no te alcanza, cómete mi corazón. No voy a llorar si es que te vas. Elecciones y te deseo suerte, pero hay algo en mí que explota, salta y corre atrás de ti. Bueno, escuchábamos a Claudia Pret, Trampas del Poder, esta música que tanto nos gusta aquí en Radio La Bulla. ¿Cuándo vamos a tenerla aquí a Claudia Pret, productora, para que nos cuente sobre su música, sobre su vida? Porque la verdad que con esa voz, con ese ímpetu que tiene, la queremos tener acá. Cuando vuelva a la grieta alerta, No, bueno. Igual ya veremos hacer algún especial, sí, algunos especiales musicales bien largos y tendidos para entrevistar, indagar en la vida de los invitados, las invitadas y poder escucharlos cantar en vivo. Tal cual. Ya vamos a producir algo. Por favor. Bueno, seguimos aquí en Piquete Informativo, las 15:51, y nos estamos preparando para nuestra feria bullera sudamericana. Bueno, está complicada la feria con tanto viento, con tanto frío, pero igual la vamos a armar. Vamos a ver qué pasa. Esperábamos ya que estuviesen los días más lindos para salir a la vereda, al frente de la bulla, pero vamos a estar aquí encerraditas. Pero seguimos con información, con entrevistas que nos dejó nuestro compañero Ernesto, que hoy no ha podido venir porque anda allí en una jornada y una capacitación, pero que nos dejó una entrevista con Claudia Campos, en este caso con una versión de madre, porque es su hija, estuvo involucrada, como muchos jóvenes más de la Escuela Normal Mixta, que en la madrugada del 28 de agosto sufrieron una violenta situación en una fiesta que desarrollan, como llevan adelante todos los jóvenes puntanos que están en su último año de la educación secundaria, y allí irrumpió la policía provincial, municipal, con la cara tapada, con armas, cual policías que irrumpen en narcotráfico y demás. Es como una película yankee en versión puntana, imagínense la decadencia, pero de gracioso no tiene nada, porque estuvieron allí en esa situación menores de 15, 18 años. Ya sabemos cómo funciona la policía provincial, este es otro ejemplo más, y para eso es que vamos a dialogar y vamos a escuchar, y vamos a escuchar a Claudia, quien nos comentaba lo que vivió su hija en torno a esta experiencia tan, tan nefasta que le tocó vivir. Estamos con Claudia Campo, que la conocemos por su función en el sindicato ADU, pero también ella es madre de una adolescente, y justamente nos hemos convocado para charlar unos minutos sobre la situación que vivieron un grupo de adolescentes de la Escuela Normal Juan Pascual Pringle este fin de semana, cuando la policía, un grupo de tareas especiales, irrumpió en una fiesta muy agresivamente y con una situación de mucha violencia policial. Contanos un poco cómo ha sido la situación y los devenires de esa fiesta que fue irrumpida por la policía. Bueno, sí, efectivamente, en una fiesta que los chicos le llaman la fiesta de las promos, que se hacen casi todos los sábados porque la organizan distintas escuelas, y el sábado era una fiesta de la promoción de la Escuela Normal Mixta. Era en un lugar nuevo que cuenta con todas las habilitaciones correspondientes, que se encuentra enfrente de la Plaza de los Halcones. Son fiestas donde concurren chicos de entre 14 y 18 años, por lo tanto empiezan temprano, pasadas las 12 y media de la noche, y antes de las 5 de la mañana terminan. Eso es lo que sucede habitualmente. Lo que pasó el sábado fue que antes de las 3 de la mañana o 3 y media de la mañana, llegó al lugar un grupo especial de policías, con la particularidad que venían armados, un grupo numeroso, eran más de 20, y con pasamontaña, todos los rostros tapados. Por supuesto que los chicos en ese momento no entendían absolutamente nada la situación, porque además no había pasado nada, estaban simplemente bailando, divirtiéndose, no había habido ninguna circunstancia o situación entre los chicos, ni de pelea o disturbios, que suele pasar, tampoco venta de alcohol ni nada por el estilo. Y bueno, la sorpresa fue tal que los mismos organizadores se comunicaron con el juez Ferrari. El juez dijo que estaba todo autorizado, por lo tanto no podía dar ninguna orden de clausura del local. La verdad que hasta el momento no sabemos quién dio la orden, no sabemos por qué, y denunciamos esta manera violenta, accionar de la policía para con los jóvenes, que por supuesto no es la primera vez que ocurre, ni en el año ni durante estos últimos años. La policía trata de amedrentar a los jóvenes de una manera violenta, tal vez con la idea de que no se vuelvan a reunir, tal vez con la idea de no dejarlos tranquilos cuando andan divirtiéndose entre sus pares, y de una manera muy tranquila. También los dueños del local nos facilitaron todos los videos y la información que ellos tienen, y la última noticia que nosotros recibimos es que ellos sí iniciaron acciones legales contra los policías que actuaron esa noche. Y bueno, un hecho lamentable que pone a la luz el accionar policial y que nos remite a épocas muy oscuras de nuestro país, que nosotros, es nuestra obligación como padres y como adultos denunciarlos, y también decirles a nuestros hijos que ante esas situaciones se animen a denunciar, a llamar, porque bueno, es algo que por supuesto no debe seguir pasando. Consultarte, imagino que hay como una doble responsabilidad, o entiendo yo y te consulto, está la responsabilidad de la policía provincial, que es la que actúa en el operativo por demás agrandado, digo, en su dimensión y en las características, en la violencia que utilizaron, pero además imagino, y te pregunto si había funcionarios municipales o funcionarios que atendían a la supuesta no habilitación, o con la excusa esa era que se presentaba la policía, porque la policía por sí sola no se presenta. Sí, nosotros creemos que tienen responsabilidad ambos, la municipalidad y la provincia. La municipalidad en el sentido de que después escuché declaraciones que salieron a decir que sí, efectivamente, ellos han llamado porque parece que no tenían todos los policías que requieren que hagan adicionales en esa fiesta. La verdad que yo desconozco cuántos tienen que haber, pero cuando nosotros dejamos a los chicos en la puerta, había un móvil con, no sé, 3 o 4 efectivos varones y mujeres, que son inclusive quienes los revisan a los chicos, que no ingresen con alcohol al local. Por lo tanto, acá hay un, nosotros estamos denunciando a quien tenemos que denunciar y responsabilizamos también de la integridad tanto física como psicológica de los jóvenes, porque verdaderamente salieron muy asustados, sin entender nada, y el hecho que los chicos describen es como escuchar un relato de la dictadura militar. Cuando irrumpían a una reunión sin motivo alguno, paraban y se tienen que ir, y por otro lado dejaron a menores en la calle hasta que llegaron los padres. Que por más rápido que llegamos, no sé, 20 minutos o 15 minutos estuvieron en la calle, y a los últimos chicos que por no entender nada tardaron en retirarse del local, fueron empujados con las armas y con los cuerpos, y así los desalojaron del lugar, de esa manera. Bueno, y allí escuchamos entonces a Claudia Campos en torno a la problemática que vivieron adolescentes de la Escuela Normal Mixta el fin de semana pasado. Increíblemente, la policía allí anda amedrentando jóvenes con itacas y cara tapada, cual narcotraficantes son tratados los adolescentes puntanos y puntanas. Pero bueno, ya estamos acostumbradas a accionar. Lo que hay que hacer es visibilizar estas problemáticas y hacerle a la policía cumplir el rol que le compete, que es cuidarnos y protegernos y no amedrentar gente. Y damos vuelta a la página aquí en el piquete informativo, y también, así como repudiamos el accionar de la policía provincial, repudiamos el nefasto accionar de la Federación Sanluiseña de Hockey y a su director o presidente Miguel Becerra, que es el presidente, perdón, de la federación, porque queremos comentarles y para ello hemos dialogado con nuestra compañera, amiga, Majo Ochoa. Ella es una joven transpuntana, y lamentablemente y con mucho dolor tenemos que comentar la situación de discriminación que ella ha sufrido por la Federación de Hockey, que no la dejan a ella y a otra compañera más trans, no las dejan jugar en el equipo, no la dejan participar de las actividades por ser trans, por ser mujeres trans. Repudiamos este accionar, nos indignamos, notarán ya el cambio de voz. Uno no puede creer que sigan aconteciendo estas situaciones en nuestro país cuando ya hay una ley de identidad de género que ampara a todas las personas trans, pero bueno, con las leyes no alcanza. Tenemos que cambiar nuestras conciencias, nuestras miradas del mundo, y para eso hacemos nuestro pequeño aporte aquí en Radio La Bulla, en Piquete Informativo, y para ello estuvimos dialogando con Majo Ochoa, que en primera persona nos va a contar todo lo que ha tenido que padecer de la mano de la Federación Sanluiseña de Hockey, y de todo el recorrido que ya vienen realizando ella y otra compañera más para tratar simplemente de ser parte del equipo de hockey femenino. Así que la escuchamos y después seguimos aquí en Piquete Informativo. Nosotras a comienzo de año comenzamos a hacer la pretemporada en el Club Juventud Unida Universitaria. Hicimos toda la pretemporada y durante, en noviembre del 2015, nos enteramos que el Comité Olímpico Internacional había sacado como un dictamen, una resolución, que si bien no tenía la fuerza de norma como para que se lo incorpore, pero era como una forma de que todas las federaciones, asociaciones que formen parte del Comité Olímpico Internacional puedan tomar esa reglamentación, que no sé cómo decirlo, pero la verdad que no sé si es un dictamen, se llegó a un acuerdo. en donde el acuerdo decía que se eliminaba, que todas las personas trans podían participar en el deporte teniendo en cuenta una serie de requisitos. Para los varones trans no se le pedía tratamientos hormonales, de los cuales ellos podían participar sin ningún tratamiento quirúrgico ni lo que es un tratamiento de hormona. A las mujeres trans se le exigía el cambio de identidad, la reasignación de sexo y lo que es un tratamiento de hormona de casi 2 años. Cuando sale este consenso, se elimina la reasignación de sexo para las mujeres trans porque se considera que va en contra de los derechos humanos. Bueno, nosotros en plena pretemporada sacamos eso que saca el Comité Olímpico, hacemos una nota, ponemos artículos de la ley y le presentamos al presidente de la federación, que en ese momento era, si no me equivoco, Alejandro Torres. La verdad es que no me acuerdo bien, pero creo que era Alejandro Torres. Le presentamos y se empezó a analizar la situación. Cuando viene el delegado del club, nos pide de que empecemos a buscar antecedentes en el país para que se tome ese consenso que sacó el Comité Olímpico Internacional y nosotras podamos jugar el torneo. La cuestión es que no existían antecedentes de personas trans, de mujeres trans que estén jugando al hockey en un club y estén federadas, así que empezamos a hacer toda una movida porque considerábamos que era discriminación. Yo me acerco, hubo una primera reunión en la que yo no fui y se plantea nuestro tema. Y varios clubes aceptaron la participación de nosotras, teniendo en cuenta los requisitos que yo había nombrado anteriormente, que era tener el cambio de identidad hecho, tener lo que es el tratamiento de hormonas y lograr el valor de 10 nanogramos por litro de sangre, que es lo que pide el comité. Nosotras aceptamos eso y le acercamos al presidente de la federación, que se llama Miguel Becerra, esos papeles, que desde un principio, desde el no, ya no habían, nos sentíamos discriminadas. Al presentar esto también nos sentíamos discriminadas. ¿Por qué? Porque nos parecía algo re violento que tengamos que presentar análisis hormonales para poder hacer un deporte. Solo por el simple hecho de ser mujeres trans, porque me juego la cabeza de que existen millones de chicas y millones de chicos que están jugando al hockey y ni siquiera se le pidió eso. Le presentamos un certificado en donde constaba todo eso, y le adjuntamos los análisis, los últimos análisis que no habíamos hecho. La cuestión de que el presidente no aceptó nuestros papeles, nuestros certificados, no los aceptó y nos dijo que él tenía que ir a hablar con la confederación porque era un tema que se tenía que tratar y toda la cuestión. Antes de que él me diga de que él no había dicho que teníamos la posibilidad, que él tenía la posibilidad como institución aparte de la Confederación Argentina de Hockey, como incorporarnos, haciéndose el cargo de nuestra incorporación para poder jugar el torneo federal de la provincia, nada más. Cuando nos dijo eso, nosotras teníamos como ya todas las chances de poder pisar la cancha, porque nos parecía como que estaba bueno ser la primera provincia en donde nos incorpore poder jugar en un torneo federativo. Entonces le dijimos que sí, que nosotros aceptamos. Quedó en la nada. En teoría en junio íbamos a participar, nosotras ya teníamos que participar, quedó ahí. La persona esta es imposible de hablar porque nos argumentaba de que existía ventaja deportiva. Le traté de explicar de por qué no existía ventaja deportiva, le dije que es un deporte en conjunto en el que juegan 11 con 11, no se trata de que juego yo sola contra 11 chicas, que yo creo que si yo ganase jugando sola, ahí existe ventaja deportiva. Le expliqué de que el tema de la fuerza no influye mucho en el deporte, porque no se trata de una cuestión de fuerza el deporte, sino una cuestión de habilidad. También le expliqué en cuanto a los valores hormonales, de que le dije de que los valores hormonales no son universales. No es que todas las mujeres tienen el mismo valor hormonal y no es que todos los varones tienen el mismo valor valor hormonal, sino que eso varía. Esta persona tampoco entendía, me decía de que yo tenía que ponerme a pensar en el momento de que vaya al vestuario, de qué iban a decir las chicas. La verdad es que yo en un vestuario nunca jamás me entré a bañar, y también me parecía algo como re violento. Y si yo soy dueña de bañarme donde yo quiera, nadie tiene que decir nada. Le expliqué también de que existía una ley, que cualquier ley está por encima de cualquier reglamentación, norma que saque cualquier comité olímpico internacional, cualquier confederación internacional, que teníamos el derecho desde el 2012 que tenemos derecho. Es más, no hacían ni siquiera tener el cambio de identidad. Nosotras podíamos jugar porque es discriminación lo que están haciendo. El decirnos no es discriminación. Entonces, bueno, nos explicó el señor nos explicaba eso de que iban a pensar de que nosotras éramos, de que yo, en realidad, porque en ese momento se refería a mí, me dijo en que yo era egoísta porque no pensaba en el resto de las mujeres y toda la cuestión. El señor, también le di ejemplo, le digo, existe una tenista que era transexual, se llama René Richard, participó en tenis femenino profesional. Si vamos por cuestión de fuerza, sabiendo que el tenis es un deporte individual, René Richard no terminó siendo número uno del mundo, terminó número 20, ¿me entendés? Y ganó unos cuantos torneos, así como los perdió también. No sé si se va entendiendo. Digo, no existe ventaja deportiva en ningún tipo de deporte. Le expliqué, y bueno, se cerró en que no, me parecía, el señor me parecía como algo re violento, no era imposible hablar con él. Él trató de acercarse a la otra compañera. La verdad es que yo no sé qué relación o qué habrán hablado con ella, porque conmigo nunca más volvió a hablar. Entonces, nosotras, o yo decidí empezar a hacer toda una movida en el cual, con mi otra compañera, ella, lo hablamos con Gema, y entre las dos fuimos a ver que es la... Gema es la secretaria de diversidad en Ni Una Menos, del gobierno. Entonces nos acercamos a ella y ella, bueno, hablamos lo intimamos, armamos una carta documento en donde se lo enviamos a la federación. En teoría él no tenía que responder, lo único que nos llegó es que no... Nos llegó el papel de que no había, que había recibido la notificación. Nunca no contestó, y hace una semana atrás hablé con Gema Rosales, le pregunté cuál era la situación de nosotras, y me dijo de que se había reunido con el presidente de la federación, el señor Miguel Becerra, y que nos autorizaba en estos precisos momentos solo para jugar con los varones. Entonces, bueno, y ayer sale el dictamen de que en el que el DINADI sale a favor de nosotras y explica de que se estaba violentando una ley, de que sí estamos siendo discriminadas porque se violentaba una ley y una serie de artículos de la Constitución Nacional. Ese dictamen salió a nombre de Mía Valentina Gamitea, que es quien en el 2013 realiza la primer denuncia en el INADI contra la federación. El INADI lo que hizo fue encajonarlo, como de costumbre, y ahora, bueno, salió de vuelta a la luz, por eso es que sale todo, por eso que sale rápido el dictamen, y A partir de eso, bueno, yo tengo que ir, ya tenemos un antecedente, que es el de esta chica, ya tenemos, de mi compañera, tenemos antecedente, y ahora yo voy a volver a presentar la denuncia para seguir sumando denuncia en contra de la federación, para que ya se nos deje de maltratar, digamos, no se cumpla nuestro derecho, nuestra ley, nuestra oportunidad de poder jugar algún deporte, y el deporte que queremos, que en este caso es el hockey. Bueno, y ahora salió el dictamen. Yo lo tengo que hacer a la denuncia ante el INADI para seguir sumando denuncia y para ya terminar de una buena vez por todas de que se nos siga maltratando y nos dejen, nos excluyan de todos los ámbitos, de todos los ámbitos sociales, en este caso es en el deporte, que nosotras deseamos jugar al hockey y no nos dejan por el simple hecho de ser personas trans. Es por eso que para mí, si bien se están implementando políticas públicas como muy avanzadas, que están muy buenas en cuanto a la ley de matrimonio igualitario, en cuanto a la ley de identidad de género, son políticas públicas que nos ayudan un montón, pero socialmente todavía seguimos siendo discriminadas. Hay muchos ámbitos en el que nosotras no podemos ingresar por tener por ser trans, y creo que eso no debería pasar. Bueno, y ahí escuchábamos entonces a Majo Ochoa, joven trans, que nos comenta los hechos de discriminación que sufre a través de por la Federación Sanluiseña de Hockey y las barbaridades que le ha dicho en la cara el presidente de la Federación, el mercedino Miguel Becerra. Es increíble lo que nos relata Majo, es increíble, y a una se le pone la piel de gallina de saber que tiene que ella que pasar por estas situaciones de discriminación, de humillación tan grandes, cuando en Argentina tenemos una ley de identidad de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario, pero evidentemente faltan políticas públicas para que, como decía Majo, la sociedad tome conciencia. Desde Radio La Bulla repudiamos enérgicamente el accionar de la Federación de Hockey, y vamos a seguir de cerca esta situación, vamos a acompañar a Majo y vamos a hacer todo lo posible para visibilizar esta situación que no debe seguir sucediendo, que estamos cansados, cansadas de ver, de escuchar, de padecer en nuestros cuerpos estos hechos de discriminación que sentimos como propios, y que estamos cansados de que esta sociedad heteronormativa siga dividiendo a las personas como hombres y mujeres, como con esa mirada biologista, biologicista, cuando ya sabemos que mujer no se nace, sino que se construye. Ya nos lo decía Simón de Beauvoir hace muchos, muchos años, ha pasado mucha agua bajo el puente y muchas teorías feministas más que deberíamos ya como sociedad ir incorporando, pero evidentemente las mentes chiquitas, los cerebros de mosca siguen existiendo. Por eso es que acompañamos a Majo Ochoa y a todas las compañeras y compañeros que atraviesan por situaciones tan nefastas como estas, ¿verdad, Luciana? Nos duele en primera persona lo que nos relata Majo, así que vamos a seguir bien de cerca lo que están viviendo ellas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Piquete Informativo, en este último tramo aquí por Radio La Bulla. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el Chess, okay. Vamos, Chess, original, carnalas. La lengua pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el Se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite. La que baila, la que goza, la que explota. La que brilla porque no le importa. Y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Ahí escuchamos a Miss Bolivia, Rebeca Lane y Ali Wawa. Ah, la pronuncié bien. Con Libre, Atrevida y Loca, temazo allí para matizar esta fría siesta puntana. Y en este último tramo del piquete informativo vamos a escuchar a nuestra compañera Fernanda, quien nos va a contar de qué va el segmento cultural del día de hoy. Buenas tardes. A pesar de la gripe, siempre hay un segmento cultural bajo la manga. Y esta vez le toca el turno a Javier Mamí. Él es un representante del grupo de teatro independiente que pertenece a la Universidad Nacional de San Luis. Y en esta ocasión estuvieron durante la semana presentando dos obras de teatro, La Mula y El Acampe. La Mula es un mediometraje social y El Acampe es una obra de teatro. Pero bueno, vamos a escucharlo a él, que nos va a contar un poquito más de qué se trata este espacio cultural muy distinto a otros. Bueno, primero agradecer el espacio y muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Mamí, yo soy estudiante de la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de San Luis desde hace 4 años, estoy cursando materias del último año y participo activamente en lo que es la agrupación San Luis Independiente, producción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Nuestro trabajo lo llevamos adelante con diferentes estudiantes independientes de las diferentes carreras de la universidad, no solamente de la Facultad de Ciencias Humanas. Estamos en las 7 facultades divididas entre San Luis y Villa Mercedes, y dividimos nuestro trabajo en llevar actividades para y con los estudiantes de la universidad en 3 aristas fundamentales, 3 patas. La primera tiene que ver con la parte de articulación, en la cual llegamos a diferentes barrios de la ciudad y desarrollamos lo que es el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, la murga de los estudiantes y diferentes talleres en los barrios, y las clases de apoyo para los chicos de la primaria. Por otro lado, tenemos la parte institucional, donde representamos a los órganos de gobierno, en consejo directivo, consejo superior y ante las autoridades, diferentes proyectos o propuestas que nos traen los mismos estudiantes o que nos salen a nosotros para poder llevar adelante de la mejor manera la carrera. Y por otra parte, desarrollamos diferentes actividades académicas y gremiales. En esta oportunidad nos tocó traer una obra de teatro en la cual es un grupo de teatro independiente compuesto por todos chicos con discapacidad, que trajeron 2 actividades. Por un lado, un mediometraje social en donde se contaba el narcotráfico, la llegada de la discapacidad a un grupo de amigos, en este caso un chico con síndrome de Down que llegaba a un grupo de amigos que hacía, bueno, desarrollaba justamente el narcotráfico y la corrupción policial. En ese caso, bueno, se desarrolló el mediometraje con aproximadamente 100 personas que asistieron al evento y pudieron después debatir y sacar un rico concepto en cuanto a lo que había pasado en el mediometraje. Por otro lado, lo que, bueno, se desarrolló el día miércoles fue una obra de teatro muy linda también, en donde se contó justamente el intento de asesinato de Artigas, este revolucionario uruguayo, y los chicos, la verdad que un lindo trabajo, excelente trabajo el que desarrolla Lidia Smith, que es la directora del grupo, y que pudieron mostrar sus habilidades actorales arriba del escenario y contarle justamente a la gente, que fue aproximadamente 250 personas, qué es lo que querían demostrar, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo que pudieron mostrar es justamente todo lo que desarrollan ellos allá, sus dotes actorales, y que quieren llegar a Hollywood y que quieren llegar a Buenos Aires y mostrar y actuar en todo lo que, en todo eso relacionado. Así que muy lindo lo que se desarrolló, y esperemos seguir contando con estas actividades, con gente que venga de afuera y todo lo relacionado, para que podamos brindarle la mejor estadía a los estudiantes, sobre todo dentro de la universidad, y que se puedan sacar discusiones y debates sobre lo que estamos desarrollando como San Luis Independiente de la Universidad. Bueno, y allí estábamos entonces escuchando a Javier, me olvidé el apellido, que, mami, qué desastre. Bueno, mi memoria es a corto plazo, súper corto plazo, pero bueno, tengo aquí las compañeras que me ayudan. Llegamos al final de este piquete informativo, Luciana, qué bueno. Sí, un piquete lleno de información con muchas entrevistas. Entrevistas que nos dejaron nuestros compañeros y compañeras que hoy no han podido venir y que hemos realizado a lo largo de la semana. Así que, bueno, toda la información que circuló hoy por los micrófonos buceros va a estar luego subida en la página web de la USA, que es labusa.org. Ahí van a poder encontrar las distintas notas, entrevistas, videos y distinta información. Por supuesto. Y les recordamos a las amigas y a los amigos que hoy estamos de feria aquí en La Bulla. Ya llegó nuestra querida amiga Diana. Vino a visitarnos, vamos a tomar unos buenos mates. Quienes quieran acercarse a esta feria, a compartir un rato de un espacio de ropa usada para compartir, acérquense aquí a Granaderos Puntanos 1377, que hasta cuadros tenemos para ustedes. Los esperamos el próximo viernes, y les recordamos que, como todos los viernes, tenemos Escuelas en la Bulla, que justo hoy va a salir grabado el programa, no, un programa ya emitido, porque Fer anda enfermita, no ha podido llegarse, Gaby está con algunas dificultades para llegar, el entrevistado se cayó, no pudo, no es que se cayó literal, sino que está internado. En los medios radiales, cuando decimos, o en los medios de comunicación, cuando decimos que se cayó, es que, bueno, no, por alguna circunstancia no puede asistir a la entrevista, así que va algún programa ya emitido de los buenos que nos tienen acostumbrados nuestros compañeros y compañeras de Escuelas en la Bulla, y los y las esperamos el próximo viernes aquí en Radio La Bulla. Chao, chao. Y se quedan con todo el ritmo de orquesta popular Zambomba, con La Fuga, de su álbum El Conjuro.